Hola a todos, muy buenos días, bestiecillas del planeta Tierra y del universo desconocido. Los que zumban, maullan y rebuznan, los que van a dos, cuatro, seis o más patas o en silla de ruedas. Humanos y humanoides, aquellos que trepan, vuelan o reptan, aquí sois todos bienvenidos, bichos y bichitos y bien mecidos. ¿Dónde? En las ondas de la 97.7, en mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramerito Segrelles. ¿Cómo estás, pequeño infante? He venido reptando, por eso ¿reptando? Estoy tan delgado. Por eso has tardado un poquito, ¿eh? ¿Notaba? Por eso he tardado un poquito porque he venido reptando. Te sigo tan al pie de la letra que te sigo todas tus instrucciones. ¿De dónde venías de Mascocotas, seguro? Venía de Mascocotas, es que claro. Te mola Mascocotas. Claro, porque es el patrocinador del programa. Nada más y nada menos. Vamos a saludar a Vicente Hornet. Buenos días. Ale, toma. Que te enteres bien, que pensamos en ti cada mañana. Y Ata Gómez, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado hablamos de Leishmania y cómo estar preparados antes de su aparición. Para ello nos visita Dani Girón, veterinario del Hospital Veterinario Benipiscar, que además también nos dará buenos consejos, no solo perrunos y gatunos, también reptilianos y acerca de conejos. Humanos también. Humano, espérate, humano lo que viene ahora. Vale. Te lo voy a contar. Bienvenido, Dani. Hola, buenos días. Buenos días, Bonico. También con nosotros hablamos de bienestar animal, pero no de la concejala que se ha creado, de la concejalía que se ha creado en Valencia, y que intentamos una y otra vez que venga a visitarnos su representante, Gloria Tello. No lo conseguimos de momento, pero hablamos de bienestar animal a través del yoga. Sí, yoga para hacer tú y para hacer con tu perro. ¿De qué forma nos beneficia a nosotros y a ellos? Nos lo contará José Sirvent, instructor de yoga. Buenos días, José. Hola, buenos días, Ata. Buenos días, Ramiro. Está nerviosete, ¿eh? Bueno, es que no me gusta madrugar mucho últimamente. ¿No te gusta madrugar mucho? Me habéis hecho levantar pronto. Te hemos hecho levantar pronto, pero ahora en un momento te pones la posición de yoga típica, ¿no? La clásica, la que loto, conocemos sí, todos. Loto. La del loto. Loto de Kundalini. Ah, loto de Kundalini. Bienvenido, José. Gracias. Bueno, también contactaremos con Emilia Pastor, presidenta de Arcadis, y sus noticias animaleras y más cosas de cuatro patas. ¿Dónde, mis queridos animales? Después de la publi. Voy a aparcar ahí. No cabe. A ver. Mira que eres tú sola. Siempre haces lo que gana. A ver si me haces caso de... Uf, eres... ¿No ves qué? Pues sí que cabe. Nuevo Volkswagen Golf Special Edition. Con asistente de aparcamiento Parpilot y los extras necesarios para dejar a tus acompañantes sin palabras. Desde 16.600 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Bueno, José, cuéntanos, ¿qué beneficios... Hemos cambiado la música hoy, ¿no? ¿Hemos cambiado la música? ¿No? ¿La misma? Sí, estamos más chosos. Pues vamos a ir cambiándola. ¿Tienes a Sandokan? Porque es el que me inspira a mí. ¿Sandokan? ¿No? Lo traeremos para el próximo día. Bueno, ahora, yo no sé si Sandokan practicaría yoga, desde luego, si no practicaba... Claro, pero repartía unas bofetadas, tío. Hombre, que no se le ponían delante ninguno. José, cuéntanos, ¿beneficios del yoga en nosotros y en nuestros animales? Bueno, el yoga en nosotros... Es evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? Tenemos un bienestar, tenemos una presencia, tenemos una salud. Además que el yoga, pues bueno, es una forma de vida, una forma de alimentarte y en muchos casos una forma de vestir. Lo que conseguimos es básicamente respirar conscientes, ¿no? Esto estoy seguro, no tengo animales, me gustaría, pero estoy seguro que... El dueño de una mascota respire consciente durante unos minutos durante el día, esto lo equilibrará de tal manera que pueda tener una muy buena conexión con su mascota, seguro. Uh-huh. Yo he estado leyendo, he estado buscando información y hablan del doga. Doga, que es practicar el yoga con tu perro, porque se comenta que sincronizar la respiración con tu dueño pues es beneficioso. Y yo, a título personal, yo te digo que cuando estaba nerviosa y llegaba a casa, yo cogía a mi Rottweiler, que era un perrazo precioso, y a lo mejor venía estresada del trabajo y tal y cual. Y aquel estaba pues tumbado en el sofá, ¿no? Después de que habíamos dado un gran paseo. Y entonces me abrazaba a él, me ponía a respirar con él y me relajaba muchísimo. Yo no sé si eso es una forma de yoga. Sí, bueno, los animales dicen que nosotros somos la única persona que... Que paramos la respiración. Que paramos la paramos respiración. La respiración, sí. Los animales esto no lo hacen. Nosotros al parar una emoción, al parar la respiración, suele pasar cuando tenemos una emoción, tanto muy creemos que es muy positiva como muy negativa, ¿no? Los animales esto no lo hacen, ¿no? Por eso, pues, bueno, su respirar es de mucha más calidad que la nuestra. O sea, ¿quieres decir que de repente te das un susto? Yo no sé, eso será como algo instintivo ante el peligro, estará hecho de alguna forma para beneficiarnos en algo, no lo sé. Pero el caso es que te quedas, eso que te quedas boquiabierto, ¿no? Te pegas un susto y te quedas sin respiración, que eso a Ramiro le pasa bastante. A mí me pasa algo por lo de controlar la respiración. Cuando sí. me levanto por las mañanas sí. y me voy andando hacia el garaje, voy nervioso, voy histérico y de repente... Ya de buena mañana, A veces me concentro y digo... ¿Por qué no me tranquilizo un poco y voy, que voy a llegar prácticamente en el mismo momento, va a pasar todo igual y me evito que me dé un infarto de aquí? Y sí que lo hago, me empiezo a andar más despacio, empiezo a respirar y claro, es una forma de yoga. Eso se llama intentar mantener tu presencia, ¿no? No, porque claro, si ya vas estresado, cuando vas a por el coche estás pensando en lo que tienes que hacer, estás pensando en lo que hiciste. Tenías que haber hecho y no hiciste y no estás en el momento. Entonces, exacto. De alguna manera, tu cuerpo necesita presencia y lógicamente tienes que respirar consciente. A partir de ahí seguro que piensas de otra manera y actúas de otra manera. Bueno, no está mal, podemos empezar por eso, yendo a coger el coche por la mañana, si es que vamos en coche, los que venimos en bici, que en esta mesa hoy somos tres, Ramiro, te has quedado totalmente a la cola, el veterinario ha venido en coche, el del yoga ha venido en coche y la que está al micro también. A ver, uy, en coche, perdón. En bici, digo, está loca. ¿Qué ha tomado, qué has bebido antes de entrar? Estamos aquí en una ciudad preciosa para ir en bici. Sí, es una maravilla. Bueno, eso ayuda a estar más relajado también en la forma de locomoción. Sí, bueno, hay un gran boom ahora con el yoga, ¿no? De hecho, se ha hecho el Día Mundial del Yoga y bueno, está claro que la gente pues necesita otra cosa, ¿no? Todos vamos buscando algo de paz, de tranquilidad, pero sí. Simplemente el quedarte poquito respirando consciente ya es un gran beneficio, ¿no? Si eres capaz de hacer alguna postura y mantenerla, pues el éxito está asegurado. El éxito está asegurado. Bueno, ¿qué nos aconsejarías para nuestra mascota que pudiésemos hacer con ellos? Bueno, lo que he hecho yo está bien, ¿no? Lo de abrazar al perro y eso está perfecto. Respirar. Eso está perfecto. Eso relaja perfecto. Mucho, ¿eh? Y cuando no cojo un árbol, si no tengo perro a mano, pues cojo un árbol. También va bien. Yo incluso me atrevería a coger una postura no demasiado complicada, sentado en una silla, y ponerte enfrente del animal. Sí. Inhalar y exhalar por la nariz muy conscientemente. Muy conscientemente. Muy conscientemente, sí. Ver los pensamientos, cómo van pasando, ¿sí? Sí. No cogerte ninguno, mantenerte ahí en ese ruidito que hace el aire al entrar y al salir por la nariz. Durante, no sé, lo que puedas. Empieza por 5 o 10 minutos. Sí. Cerrando los ojos. A ser posible cerrando los ojos, claro. Es una manera de entrar hacia adentro y de tranquilizar todo tu estrés o todo tu jaleo mental que puedas tener a última hora del día. Es muy recomendable. A primera hora de la mañana mejor. Sí. A mediodía no es muy recomendable. ¿Por qué? Por la vibración. Bueno, pues todo está muy en marcha. Sí. A mediodía, dices. A mediodía el sol es cuando más alto está y no es nada recomendable. No es nada recomendable. La vibración que tenemos no es recomendable. Respirar consciente, porque te va a costar un poquito más, debido a que la vibración que tenemos alrededor es más alta, ¿no? Pues no sé, desde los cables de la luz que tenemos, desde las alcantarillas que tenemos, todo esto lo único que hace es interrumpir pues nuestra calidad de presencia, ¿no? Nuestro momento de paz. Bebe agua, tranquilo. El momento ideal sería a la tarde, allá a las 7, 8, ¿no? Cuando cae el sol. Sí. Eso sería ideal. Yo incluso creo que sería mejor antes del paseo. Este paseo que se hace con los perros. Sí. Antes. Seguro que luego el paseo es de mucha más calidad. Sí. El perro, igual que nota cuando estamos nerviosos, y nota también cuando estamos tranquilos. De hecho, educadores caninos dicen, bueno, mi perro está muy histérico, a ver, venid los dos. Y resulta que quien trata es al amo. ¿Esto qué tendrías que decir, veterinario, al respecto, Dani? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces nos tú muchas veces con la correa es como un cable por el que pasas tus sentimientos hacia el perro, tus sensaciones, tus nerviosismos, tu ansiedad. Entonces, lo que dice José, yo creo que si te relajas antes de sacarlo, justo antes del paseo, pues seguramente el paseo sea bastante más llevadero para ti y para el animal, sobre todo. Para el animal. Siempre se habla también, yo antes lo hacía, tengo que reconocer que ahora no estoy tan nerviosa que no me da, que ya me ¿Estás levanto. ¿Estás nerviosa? ¿Vas en estoy bicicleta? ¿Estás nerviosa? Voy en bicicleta, sí. No, sobre lo que acaba de decir él, toda la razón del mundo. Yo lo tengo basado en un hecho real. ¿Qué? En mi casa hay muchas personas que tú conoces, y si una de ellas que tú conoces es la que lleva al perro, el perro se come las uñas y todo de los nervios que le transmite. Es verdad, ¿sabes? Lo del cable, que es un cable que pasa. Un cable. Cuestión de energía, todo. Yo, en la cambio, verdad, cuando paseo el perro, la verdad es que voy muy tranquilo, porque no lo paseo muchas veces, pero cuando lo paseo, me concentro en que estoy paseando al perro. Los perros. Y el perro lo agradece. Y irá tranquilo contigo. Sí, sí, la verdad es que sí. Son espejos nuestros. Son espejos, seguro. Sí. Seguro. Sí, el dicho ese de te pareces a tu dueño o el perro se parece a su dueño. O sea, sí. Había un vecino mío que tenía un perro, una especie de schnauzer pequeñito, con el morrito y tal igual, y el tío era idéntico. Era idéntico. Tenía el mismo morro, el pelo se le... Sí, sí. Yo reconozco, mi perro a mí me lo decían, que se me parecía. Te mintieron. Claro, que sí, sí. Era un Rottweiler cruce con pastor alemán. Ajá, pero sí, había adquirido gestos e incluso que quieras que no, ya incluso movimientos que se parecía. Es mentira totalmente. ¿Cómo? Me estás llegando a lo contrario. Bueno, una cosa importante también, esos 5 o 10 minutos antes de levantarnos, José, ese también momento de respirar, de preparar el día, de visualizar cómo nos va a ir, no levantarnos locos, ¿qué opinas? Aunque sea sin postura, pues danos unas palabras. No hay que visualizar nada. Creo que hay que dejar pasar ese jaleo mental que podamos tener de buena mañana. Respirar. Si ves que te vas con algún pensamiento, ese mismo pensamiento pegajoso que puedas tener siempre, pues tú te mantienes ahí en tu respiración, te pones, pues no sé, te puedes poner el reloj 5 o 10 minutitos. Sí. Y simplemente sigue manteniendo tu concentración en la respiración. Cuando acabe el tiempo, ya actúas. Seguro que tu forma de actuar será de otra manera, seguro. Seguro. Mucho más pausada. Y tu animal también lo va a notar. Y quizás ese paseo de buena mañana, antes de ponernos en marcha hacia el trabajo, claro, pues también siente mejor. Quizá el atasco lo veas de otra manera. Quizá el atasco lo veas como una oportunidad y no lo veas como un caos, ¿no? Es el momento de estar tranquilo. Uh-huh. Bueno, y ahora toca esa prevención que debemos tener muy en cuenta, Dani, porque la leishmania se ha ido incubando desde el verano. Eso es, sí. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar? Sí, como dices, bueno, la leishmania, esa palabra tan rara que suena, sí, es la famosa enfermedad del mosquito, que aquí en Valencia tenemos mucha. Solo ocurre durante el verano, durante los meses de calor, cuando hay el mosquito. Y nada, lo que tiene es un periodo muy largo de incubación y en principio pues empiezan tanto los síntomas como el momento de buscarlo en sangre tendría que ser ahora a primeros de año. A primeros de año. Entonces la mejor prevención sería hacer una analítica ahora a tu mascota, pues eso, a primeros de año, durante el primer trimestre del año. El primer trimestre del año. ¿A qué partes, a qué órganos afecta la leishmania? Que mucha gente oye leishmania y dice, es un parásito, sin mi amigo. Que se mete en una de las células sanguíneas y puede atacar a cualquier órgano. En principio puede atacar a cualquier órgano, puede dar desde una cojera a una diarrea, para que os hagáis una idea. ¿Cómo detectarlo si no es con...? ¿Solo a los perros o a los perros y a los gatos? En principio más a los perros, aunque a los gatos también se ha descrito algo. Sí. Hay que estar la vacunación, bueno, aunque vacunación exactamente, vacunación... Sí, bueno, ahora existe una vacuna, no da un 100% tampoco de efectividad, pero bueno, sí que existe una vacuna y otra serie de... Y hay un jarabe, bueno, que puede subir la inmunidad del animal para que aunque le pique el mosquito no desarrolle la enfermedad. O sea, que podemos tener prácticamente a nuestra mascota casi al 100% de sus posibilidades. Usando repelentes contra el mosquito y usando algún tipo, bien la vacunación o bien este jarabe que nos estimula lo que es el sistema inmune, en principio podríamos llegar casi a un 100% de prevención. Vale, pero en caso de que contraigan la enfermedad, de que ese mosquito pues les haya picado al final, tampoco es tan grave, no hay que asustarse tanto. A ver, en principio no. Es una enfermedad que no se cura, desgraciadamente, no se llega a curar, no podemos hablar de una curación total, clínica total, pero bueno, la podemos mantener bastante latente o tranquila y en principio el animal pues al final acabar falleciendo de otro problema, no de la leishmania. Sí, que a lo mejor va y resulta que adelanta a otro perro que, mira, este estaba muy bien y antes se muere uno. Eso es, se puede controlar fácilmente, se puede controlar y llevando unos chequeos periódicos y eso, en principio, el animal tendría una calidad de vida normal y corriente. Perfecto. Bueno, os voy a hablar. Datos interesantes a saber que debéis saber acerca de los gatos. ¿Sabéis que su corazón late dos veces más rápido que el de los seres humanos? Muchas veces estamos con un gato y dices, ¿pero qué rápido le va el corazón? Es que late dos veces más rápido. ¿Sabíais que los oídos de los gatos son ultrasónicos? Posee 32 músculos en cada oreja, funcionando estas como una especie de antenas parabólicas dirigibles hacia la fuente del sonido. O sea, tiene una percepción del sonido, una cosa... Es el animal del futuro, ¿no? ¿El animal del futuro? ¿Por qué? Bueno, dicen que son limpiadores de energía. Bueno, desde luego los egipcios los tenían muy en cuenta en ese aspecto. Y tú también, ya veo, José. Sí, bueno, conozco un poco por amistades que tienen gatos y la verdad es que, vamos, en cuanto el animal va y les ronronea un poquito y lo tienen encima, también te tranquilizan muchísimo. Bueno, sí. He visto vídeos... Eso me ha pasado a mí. Bueno, sí. Yo he visto vídeos de personas ahora mismo haciendo yoga con gatos, ¿eh? Uh-huh. Y es muy gracioso, muy gracioso, uh-huh. Porque van haciendo las posturas, el gato se sube por arriba, luego cambia de postura, pum, se pone por el lado, se pone abajo. Y yo hago una cosa, yo, por ejemplo, con mi gata, pues no suelo jugar como juega otra gente, ¿no? Que les tira cosas, a que ellos van... pum pum, o con una cuerdecita, no, yo cojo a mi gata con una mano, la cojo de las patas de abajo, pum, y la levanto, ¿no? Entonces le empiezo así a dar vueltas, que le encanta, ¿eh? O sea, esto, pero que no lo haga la gente si no tiene una cierta confianza, ¿no? Entonces le doy así vueltas, luego pum, le hago una serie de S's, la bajo. Madre mía, guau. No, pero y aquí así lo pasa, bumba, se queda completamente relajada. Risa, ¿ella o tú? Parte de risa. Las dos. No, me está diciendo David que me van a llevar presa. No, para nada, no, eso no es maltrato. Hay no, una prueba, hay nada, una prueba con absolutamente a ti maltrato, pero aquí ya se lo pasa bomba. Vueltas, no os creáis que pongo a girarla como una peonza, ¿no? No, pero que ella se relaja completamente, se entrega al juego absolutamente. Hay una prueba que dicen que cuando entras a vivir a una casa nueva, sí. Que primero entre el gato. Sí. Allí donde la casa vacía, claro, allí donde el gato se quede, sí. Allí no pongas la cama. Ah. Vale. Porque ahí es el punto de energía que puede haber más denso, sí, de la sí, casa. Sí, que ellos lo limpian, ¿eh? Sí, eso sí que lo había oído decir. Bueno, cosas más a tener en cuenta. El chocolate es tóxico para los gatos. Y asientes, perros. ¿No? Y perros. Eso, la cosita, va, te voy a dar un poquito. No, Ramiro, no. Las trufas de Martina también. También. Es imposible. Bueno, también en gatos domésticos el ronroneo tiene una frecuencia de entre 25 y 150 vibraciones por segundo. Una rapidez increíble, eso es como un sonido, pues lo que hablabas tú, ¿no? Pues es relajante. Bueno, los antiguos egipcios se afeitaban las cejas en señal de luto cuando su gato fallecía. Les tenían muy en cuenta, era un animal, pues eso, mágico, un animal prácticamente religioso. El ronroneo de los gatos tiene la capacidad de tranquilizarlos a sí mismos cuando están enfermos o asustados. Y también incluso a nosotros. Bueno, otra cosa, ¿sabéis que los bigotes de los gatos son utilizados para diversas cosas? Por ejemplo, medir distancias y espacios, identificar la dirección del viento y para identificar ondas de movimiento de sus presas. O sea que mi gata cuando caza pajarillos, tristemente, sí, sale fuera y se pone a cazar pajarillos que yo no puedo hacer nada, pero vamos... Pues se ve que es gracias también. Vuelve las vueltas que le das, que claro. Quieres que haga la pobre gata. Ah, que ya disfruta, ¿eh? Yo la hago así como un avioncito. Yo cuento la historia. No, nadie que lo haga, ni es maltrato ni nada. Puedes estar absolutamente tranquilo. Cuento la historia de mi gato, que la cuento siempre que hablas de estas cosas. Sí. Cuando llevé a casa a mi gato, que lo habían abandonado por la calle, un gato pelirrojo, muy pequeñito, parecía una rata. Cuando yo, o sea, soy una persona muy alterada de los nervios siempre, ¿no? Por lo que he contado del coche y tal. Estoy histérico siempre. Y entonces cuando me sentaba en el sofá, el gato venía, se sentaba, se tumbaba aquí al lado en el... ¿En tu pecho? El trozo este es como se llama. En un lateral del pecho. Sí, sí. Y se quedaba dormido. Y a mí me relajaba brutal y lo hacía siempre, todos los días. Hasta que una persona malvada de mi casa le compró una colchoneta muy chula. Muy bonita. Y entonces obligó al gato a que se pusiera allí y ya nunca más se le puso encima, ¿sabes? Pero ni siquiera en la siesta. Ni en la siesta ni nada, ni en Navidades, ni en Reyes, ni nada. Pasa de mí totalmente. Y ahora es el gato más malo de Valencia, seguro, y de Europa, de los tres o cuatro, ¿sabes? Cógete otro gato, Ramiro. Sí, este ya... Cógete otro. Sí. No, más. Quiero una gatita, porque es con la experiencia que tengo en este... Bueno. Tiene el oído, como tú has dicho, tiene un oído finísimo para oír cuando le llamo y no venir. Bueno, para no ir. Si te coges una gatita, bueno, pásate antes por el hospital veterinario de Unipescar, porque hay un montón de papelitos, aparte de los refugios que tienen, que están atestados de animales en busca de hogar. Y además colaboráis con alguna protectora. Sí. Si no me equivoco... Con casi todas. Entonces a veces operáis si gratis. Podemos, sí, o se le hace un buen descuento o intentamos hacer algún tipo de guardería mientras no encuentran algún tipo, bueno, una familia. O sea, tú pásate por allí, que además de la buena obra... Sí, sí, además, claro, sí, tendrás un buen animal. El día que coja una gatita, no me voy a ir a comprarme la Corte Inglés ni nada. O sea que la recogeré igual que este gatazo que tengo, que es un tigre. Sí, es un tigre. Lo sí. abandonaron en una caja de cartón en la puerta de un colegio con tres gatos más. Uh-huh. Y los otros murieron. Este se salvó. Bueno, porque... según tengo entendido también, la sangre del gato no se puede almacenar como banco de sangre. En principio es complicado hacer transfusiones en ellos. Sí que es bastante complicado y hay muchos serotipos, hay muchos, no es como nosotros, A, B o AB. Pero según tengo entendido, la de los perros sí que se puede almacenar, pero tampoco demasiado tiempo, no como la del ser humano. Bueno, en principio hasta se puede congelar, sí. O sea, A lo mejor como la de ser humano, no sé, no domino tanto de humana, pero en principio sí que puede estar bastante tiempo. Bueno, pues ya sabéis, como con los gatos es muy difícil hacer una transfusión, cuidar de vuestro gato, y si alguno, pues a lo mejor quiere ampliar la familia, que se pase por Benipescar, y ahí hay gatos también para poder adoptar, bueno, en cualquier refugio también, SAP, La Perrita Valiente, Refugio Can, yo qué sé, bueno. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos hablando de cosas interesantísimas. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Nos han puesto la música de Sandokan más que nada porque si hablamos con Emilia Pastor es como hablar con una heroína de los mares, de los mares valencianos, porque mira que has recorrido un mundo defendiendo los derechos de los animales. Emilia Pastor, buenos días. Muy buenas y gracias por lo de heroína, me ha llegado el alma. Te ha llegado. Bueno, ¿cómo estás? Pues encantada de haber nacido, pues ya sabes. Así me gusta, no como otros que a lo mejor les preguntas, hola, ¿cómo estás? Y te dicen, tirando. Uy, ¿cómo tirando, che? ¿Cómo tirando? Estamos en momento de recoger, que tirar, y si no que me digan dónde tiran y voy a recoger yo, Escucha, también hay otras personas que cuando le preguntas, ¿cómo estás? Y dicen, si no entramos en detalles, bien. Sí, yo tengo un amigo que dice, parece que esté bien, pero estoy mal. Y te quedas diciendo, bueno, pues vale. Y yo conozco quien dice, bien, pero sin entrar en detalles. Eso, sí, sí. Bueno, pues ya está. Bueno, tú estás bien y yo estoy bien también, aquí estamos todos pues bien. Ya está. Y el Ramiro, ni qué decir. Pues ya estoy fenomenal. Como una moto. Sí. Como una moto. Bueno, escucha una cosa. Divino de la muerte. Gracias, guapa. De nada, hermoso. Ale, toma. Pues toma caña. Emilia, cuéntanos, noticias perrunas, buenas además. Oye, perrunas no, van a ser de toros. Ah, taurinas, venga, sí. Bueno, taurinas no, sí. Porque incluye todo, todo. Vale, bueno, pues que cada vez hay más municipios en la Comunidad Valenciana y debemos felicitarnos por ello y congratularnos. Que están en contra del maltrato animal. Llámense festejos, llámense maltrato, peleas de distintos animales, gallos, perros, etcétera. Y eso, como es lógico, incluye también bous al carrer. Entonces, Aldaya es el más reciente que se ha pronunciado en contra del maltrato animal a todos los niveles, y después de una encuesta que se hizo, no sé si fue exactamente una encuesta. Un referéndum. Y el pueblo dijo no. Entonces eso es para, en fin, para darles y darnos la enhorabuena. Muy bien. Oye, escucha una cosa, y también Xeraco del martes, noticia del martes. Ah, sí, lo pasado. tengo aquí para sí, decírtelo ahora. Sí, sí. Fenomenal también, otro sí, más. Sí, sí, de ayer mismo. Pero es que yo tengo aquí, mira, Alcira, sí. Paiporta, uh-huh. Oliva, Silla, Albal y Chirivella sí. quieren hacer una consulta que no sé si la habrán hecho ya. Está o sea, hay un movimiento en ese sentido importante. Uh-huh. Y, en fin, para los que llevamos tantos años o menos años y que han decidido en defender a los animales, pues la verdad es que es muy buena noticia. Es muy buena noticia. Porque, bueno, vamos a recordar que dices, bueno, ¿y qué? Pues si están unos toros por ahí corriendo que no pasa nada. Bueno, sí, sí que pasa porque ese tipo... cuéntanos un poquito de qué forma les afecta a los animales. Vamos a ver. Para que la gente que error. No lo sepa, lo conozca. Es un error... quizá debido a la propia ignorancia y si no ignorancia, desconocimiento. Yo he participado en bastantes debates televisivos y también por radio sobre el tema del bolso al carrer. A mí me decían, la gente que los defiende, como es lógico, que no sufrían. Yo les decía lo siguiente, vamos a ver, yo les puedo dar a ustedes... mil y un argumento de que sí sufren. Deme usted uno de que no sufren. No me lo podían dar. Uh-huh. No me lo podían dar. Tenía que recurrir al tema de la famosa tradición y etcétera, sí. etcétera. Pero danos, Emilia, danos los argumentos de por qué sufren. ¿Qué es lo que...? No, vamos a ver. El argumento, digamos, el más importante es que es un vertebrado superior como nosotros, con un ADN idéntico. Y que todo lo que nosotros somos susceptibles de sufrir y de experimentar, lo experimentan ellos. Por lo tanto, son capaces de sentir miedo, son capaces de sentir enfado, pena, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú imagina, el toro es un animal diseñado por la naturaleza para huir, porque es un herbívoro. Uh-huh. Y los herbívoros... están, digamos, y valga la redundancia, diseñados para huir porque son presa. Uh-huh. Por lo tanto, no están, como dicen los defensores de los toros, preparados y nacen para atacar y para esa lucha. No. Uh-huh. El toro ataca cuando se ve acorralado, cuando no tiene más remedio. Uh-huh. Pero si no, su tendencia es a huir. Y bueno, y también en los festejos, todas las cosas, las trastadas que se le hacen, que se bueno, les pega. Vamos a ver, tú, a veces les meten navajazos, les dan con una un palo. Dehesa. Uh-huh. Vamos a suponer que somos toros. Uh-huh. Estamos en una dehesa, allí, gozando de la vida, sí. En un sitio estupendo. Sí. Con nuestros congéneres, tranquilitos, con comida resuelta, en fin. Sí. Y de pronto vienen, te cogen como pueden y te meten en un cajón. Sí. Y se ponen en ruta, sí. en un vehículo, cuando ellos no han estado nunca en un vehículo. Uh-huh. Lo que a ellos les supone el intentar averiguar qué les pasa. Sí. Porque en esos cajones, no sé, supongo que los habréis visto en los pueblos, porque están a las entradas de los pueblos cuando hay toros, y son unos cajones que obviamente no les da la oportunidad ni de cornear, ni de moverse, ni de nada. Están encajonados, sí. Esa es la palabra exacta, sí. que yo creo que la palabra encajonado viene de eso. Bien. En resumen, ese animal lo meten en un ambiente totalmente desconocido para él, en una situación totalmente desconocida y de alguna manera pues agresiva, porque no le permite moverse ni nada de nada. Mm. Bueno, llega al sitio y le abren el cajón. No sí, sé, y sale y se ve lleno de gente, ¿no? Todo lleno este de susto. Gente, lleno de ruido, de cohetes, de todo, y lo meten en una calle y a correr. A correr porque, claro, lo que quiere es encontrar la salida. La puerta. Sí, entonces, y todo, bueno, aparte de los chillidos, de los palos que recibe, eso si no son... Aunque esté prohibido por el reglamento de espectáculos públicos, pues no sé yo si se respeta a rajatabla, no se respeta. El no pegarles, no se respeta, o el no pisarlos para que corran más, etcétera. Claro, etcétera. No, o sea, los mozos pero se vienen arriba un ambiente y de griterío, de música, de ruido, de, como digo, de cohetes, de petardos, de eso, pues bueno, a él debe de estar despavorido. Sí, despavorido. Y luego también, sin contar, por ejemplo, los embolats, ¿no? Que van dos bolas de fuego. A eso iba, a eso iba. Me decía una persona, bueno, pero está todo controlado, que sí, porque no, antes les goteaban los ojos y los dejaba ciegos. Vamos a ser si no coherentes. Se mueve, no es bravo. El fuego, digamos, es el enemigo público número uno de cualquiera, de cualquier ser humano y de cualquier poblador del planeta, porque el fuego es mortal, de necesidad. Entonces, pues claro, todos intentan huir del fuego. Imagínate el fuego puesto ahí delante en la cabeza. O sea, no, eso no hay nada, no hay nadie que lo soporte. Y si no, que se lo ponga, que se ponga una persona. Espantado, a ver porque qué hace. No puede quitarse el fuego de encima. Y aparte también quedan un poco deslumbrados por el fuego, los ojos, o sí, sea, tampoco terror, de ver bien. El terror con el que corre ese animal, o sea, hay que ponerse en su lugar. Es mil y un argumento científico, que eso no nos lo estamos inventando los animales. Bueno, Emilia, vamos un poquito corriendo de tiempo, nos quedamos con que Xeraco el martes pasado también dice no al Bous al Carrer, así como muchos otros municipios, y esto es un aplauso para todos esos pueblos que se ponen en marcha y que tienen valor de enfrentarse a mentes que no comprenden aún que esto no beneficia a ningún animal y a la larga a nosotros. Ni a nosotros tampoco. Ya hablaremos de la violencia con los animales y con los humanos. Exactamente. A nuestros hijos, nuestros hijos no tienen que ver cosas feas con los animales que pueden repetir luego en los humanos. Sí, eso se puede extrapolar a los humanos, ¿eh? Uh-huh. Mucho cuidado con eso. De acuerdo. Pues, Emilia, muchísimas gracias. Y a vosotros, como siempre, un abrazo muy muy fuerte. Y gracias. Bueno, hasta la próxima. Y gracias por todo lo que estáis haciendo por los animales, ¿eh? A vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, lo mismo en los circos. Es una buena noticia también que Valencia ya no permita circos con animales. Es una gran noticia porque un día me pondré aquí a hablar de cómo sufre un elefante, cómo lo educan para que haga todas esas monadas en un circo. Pero no solo eso, si viajáis, por ejemplo, a Tailandia, un país asiático donde hay elefantes, y decís, venga, un paseo en elefante, no os podéis imaginar lo que ha sufrido ese animal para que haga eso. La tortura a la que se le somete, puesto que es un animal con muchísimo orgullo, son animales además muy inteligentes, entonces han tenido que someterles, primero quitándole totalmente, minándole el orgullo, la autoestima, desde muy pequeño. Y es terrible, así que evitad completamente el subir en un elefante, en hacer ese tipo de cosas. Podéis visitar refugios donde hay elefantes de ese tipo que han sido sometidos, pues han estado dedicados al turismo, y visitar y poder hacer incluso algo por ellos, darles de comer, limpiarlos. Hay un montón de refugios, menos mal, en India, en Tailandia también, que se dedican a eso, y es bellísimo, es mucho más bonito que ver a un pobre animal triste que ha perdido a lo mejor a su cría, porque son unas madres increíbles las elefantas, por ejemplo. Quieren, cuidan de sus crías desde muy pequeñitas, y no solamente la madre, sino toda la manada. Es perfecto el modelo de familia que hay. Ramiro, ¿puedes aprender de ello? Serías una buena madre. Yo sería una madre al elefante. Te estás emocionando. Quería hacerle un especial a los elefantes, pero me va a suponer mucho dolor, entonces no sé si lo haré. Vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a seguir aquí con Dani hablando de buena veterinaria, que me decía a mí, un veterinario nos hace rico, porque os dedicáis también a coger animalitos de estos perros que están por ahí sin oficio, bueno, pues sin padre, ni madre, ni adoptante, ni adoptado, y sí, curáis. Estamos mal acostumbrados con la seguridad social. Sí, no, estáis mal todos acostumbrados. Gratis, claro. Viene una vacuna, viene una cirugía, viene cualquier cosa, vienen los precios a veces y la gente se asusta, desgraciadamente. Oye, ¿un seguro para animales? ¿Eso qué? Sí, hay alguno. Hay alguno que otro, ¿eh? Porque claro, si no, es que una operación, pues dice, pues mira, no lo opero y eso tampoco es, o los abandonan, tampoco es, pues por un seguro. Por vosotros quizás, fenomenal. Por vosotros fenomenal. Bueno, más cosas de gatos. ¿Sabíais que los felinos duermen de 15 a 17 horas, pero siempre atentos ante cualquier peligro? Son animales nocturnos, así que duermen durante todo el día y parte de la noche. Esto lo dice Internet, dice, atentos ante cualquier peligro. Bueno, vamos a ver. Mi gata cuando duerme, duerme muy a gusto y puedes bailar la jota alrededor de ella, no sé si es que a lo mejor tiene algún problema de oído, no lo sé. La verdad es que cuando están dormidos profundamente no se enteran. No se enteran. Bueno. También te digo una cosa. Dime. Sobre el estar pendiente de lo que pasa en una casa, yo tengo un perro, como sabes, y un gato. Cuando entra alguien en mi casa, el que está controlando a ver si lo muerde o no lo muerde no es el perro, es el gato. Es el gato. Tú lo sabes. Bueno. Bueno, a diferencia de los perros que son daltónicos, que solo ven en blanco y negro, se comprobó que los gatos pueden ver el color verde, azul y rojo. ¿Lo sabías, Ramiro? Yo solo sabía el verde y el azul, el rojo no. El rojo no, bueno. Mentiroso. Bueno, los gatos pueden vocalizar, ojo, un aproximado de 100 sonidos diferentes, vocalizar, mientras que los perros solo alcanzan 10 sonidos. ¿Son más inteligentes que los perros, los gatos, Dani? No. A ver, hablan de inteligencia. Inteligencia relativa, no inteligencia para nosotros usar como para nuestro beneficio. Están menos domesticados, creo yo, y eso a veces pues nos hace equivocarnos o pensar que son más o menos inteligentes. Más personalidad sí que tienen. Sí. Eso sí, vamos, no lo negamos. Están menos domesticados. Es otro tipo de conciencia. Claro. Sí. Pero bueno, os digo... El gato te elige a ti, sí. No tú al gato prácticamente, cuando el perro eres... El perro se deja. El gato apareció primero en la faz de la tierra que el perro, pero fue uno de los últimos animales en ser domesticados. Pero ya estaba aquí antes que el perro. Bueno, diría, esto es mío. ¿Cómo lo sabes eso? Todo. Una chiquita que se mete en internet. El gato cree ser, es lo que tú comentabas, Dani, tu dueño, mientras que los perros saben perfectamente que tú eres su dueño. Si un gato te lame la cara, las manos, las piernas y el cabello, quiere decir que has ganado su confianza y has creado un lazo de amistad donde quiere acicalarte, limpiarte. Ahí tienes tu lazo de amistad. Sí, aunque no siempre cuando... Hacen así con la mejilla, que se acercan a tu cara, sí. O eso. Eso son unas glándulas que tienen la mejilla y te está marcando. Te está marcando. Pero nosotros lo tomamos como que es algo cariñoso. Uh-huh. Por eso te ve, muchas veces ponemos nosotros cualidades a los animales. Sí, ¿Cómo me quiere? Eso es. Y te está marcando directamente. Te dice, y ahora luego al acabar de aquí te vas a por comida, que tengo hambre, ¿no? Bueno, ¿sabíais que los gatos tienen 18 dedos? 8 en las patas traseras y 10 en las delanteras, ya que tienen en cada pata delantera un dedo accesorio. No es el típico dedo. Los perros igual. Bueno, pues bien. Los gatos no producen grasa, son muy limpios, vale. Por eso deben consumirla de sus alimentos y estos deben ser de calidad. Ojo, atención a alimentar bien a tu gato. Eso es. No darle cualquier cosa. Oye, ya, como ¿qué? Veo que estás tan enterada de los gatos, ¿de dónde viene la leyenda de que los gatos tienen 7 vidas? Hombre, pues yo creo, deben venir, vamos, personalmente, de que se les hace tantas animaladas, tantas perrerías. Por ejemplo, antes en la puerta le perseguían a los gatos y aquellos conseguían sobrevivir, que yo creo que decían, este gato tiene 7 vidas porque ha sobrevivido a más de una bestia. Creo que debe venir de eso, no lo sé. Mira, nosotros es rara la semana que no tenemos un gato paracaidista, que le llamamos, que es el típico gato que se cae o se tira por la ventana, que aún no tenemos muy claro qué es lo que... Y la mayoría no les ocurre nada. Claro. Por eso siempre decimos, mira, ha gastado 3 igual de las 7 que tiene, pero... Sí. Y es raro, ¿eh? Raro la semana que no vemos algún gato paracaidista, pues que se ha caído de un quinto, de un sexto, de un doceavo y muchos no les ocurre nada, ¿eh? Lo que está claro es que si hay una mosca en la ventana... Eso es, un pájaro. Y el gato la ve, si la ventana está abierta. Ahí va. Eso va. Vale, oye, mira, te voy a pedir un consejo, Dani. Vivo en un primero, la gata está acostumbrada a saltar, trepar por ahí. Entonces yo a veces la he visto caerse desde mi muro, pero claro, como es medio piso, desde la terraza se cae a una hora. Que hay. A veces es peor. No les da tiempo a girar completamente sobre sí mismo, porque un gato cuando cae siempre busca otra vez el caer de patas. Pero eso es involuntario. Es involuntario. Es un acto reflejo involuntario, pero claro, le tiene que dar tiempo. A veces es mejor que caiga de un cuarto piso que de un primero. Vale. Tengo una duda. Si ahora yo me voy a un ático, suponiendo, entonces, digo, ¿qué va a pasar con esta gata que está acostumbrada a que está viviendo pues a ras de tierra? Pues gata paracaidista. ¿Qué me aconsejas? Le ponemos un paracaidista. Paracaídas, sí. ¿Qué me aconsejarías? En principio, nada, ir con cuidado, ir controlándola un poquito, pues a ver cómo reacciona. Ya te digo, incluso a mayor altura, casi menos dolor. Bueno, si me voy a un séptimo, no lo sé. Ya. Tú que tienes, por ejemplo, Ramiro, que tiene, vives en un cuarto, no le abréis la ventana nunca a vuestro gato. No, mosquiteras, podéis usar. Siempre está medio... Que no le quepa la cabeza. Que no le quepa la cabeza. Pues que haces con la patita, la abren también. No, me refiero a las persianas. Ah, vale. No, no, este lo abre todo, este es MacGyver, ¿sabes? En verano es complicado. Sí. Bueno, sabéis también que los gatos tienen una excelente visión nocturna, ¿no? Ven muchísimo mejor que nosotros, se pueden desenvolver sin problema. Y también que, así como los seres humanos tenemos huellas digitales y estas son únicas, el diseño del cojín de la nariz del gato es único. Es único también, sí. Es curioso. ¿Vosotros cómo los ficháis vosotros en el hospital? No, normal. Con la nariz. Con el nombre que le da el dueño. Con el nombre del dueño ya está, ¿no? Pero bueno, es sí, sí, chips. Sí, chips, lo pasa le que ponéis muchísimos menos. En gatos no es obligatorio como en perros, claro. En perros sí que es una cosa obligatoria, pero en gatos en principio se está empezando a poner mucho, pero no es algo obligatorio por ley, entonces la gente hay veces que no... Si bueno, no te obligan, no... Y otra cosa, tú que estás en hospitalización, ¿has tenido algún caso así a resaltar que te gustaría compartir? Pues mira, ahora últimamente tenemos un teckel como un perro salchicha, ¿sí? Que estaba pues medio paralítico encima... Lo bonito de este perro es que era, bueno, iba a residencias de ancianos o de problemas, gente con problemas de discapacidad cerebral o esto, y bueno, ha tenido un problema, es un perro con muchos problemas de columna porque son muy alargados y paticortos, y entonces suelen tener problemas en la columna, de hernia discal, ¿no? Y nada, lo hemos operado, en principio ha ido bien, está empezando a andar, ahora hay que hacer rehabilitación, hay que hacer eso, y es un caso bonito porque... ¿Sí? Encima, pues que da una utilidad, un perro con tanta utilidad como es un perro que suele ir a residencias, eso me dices, es, ¿no? Sí. Entonces es un perro de asistencia casi, eso es, ¿no? Sí. ¿Quién lo lleva? ¿Quién son sus responsables? Su dueña, bueno, su dueña. Su dueña que hace eso por gusto. Se dedica a eso y el perro y lo ha hace preparado bien. Al animal y es un animal muy equilibrado, muy tranquilo y. Entonces, que vale para eso y mira, desgraciadamente pues ha tenido este problema, esperamos solucionarlo lo antes posible para que vuelva a dar esa función vale, tan que buena. Va a la residencia, está con niños a lo mejor... Eso es, sí, sí, ¿no? Que lo toquen, beneficia. Eso es, las caricias, pues los lamiditos que decíamos antes, el cariño, pues a quien no le gusta, ¿no? Claro, pues mira, una residencia, un perrito, luego un gato, un poquito de yoga... Bueno, eso bueno, es, ya. Ya tenemos de todo, ¿no? Y mente sana, ¿qué te parece, José? Acércate al micro, fantástico, pero a mí se me ha quedado pendiente una pregunta... Una cosita sobre los gatos. Acércate al micro. ¿Gatos que están en casa? ¿Qué necesidad hay de vacunarlos? Que están toda la vida en la casa. Sí, siempre es el debate un poco. A ver, tú en el calzado puedes llevar, haber pisado algunas heces. Un momento, nos lo vas a contestar después de la publicidad. Volvemos enseguida. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, vamos a responderle la pregunta a José, que comentabas que por qué hay que vacunar una gata o un gato si está en casa y no sale de ahí. Sí, pues en principio eso. Puedes haber estado en contacto con algún virus. A veces los virus los lleva el aire, el agua. Incluso pisamos tú, ¿no? Unas heces, eso es. Pues trabajas a lo mejor en una protectora o juegas con el gato de otro, de un amigo y te llevas los virus en la ropa. Claro, lo que es más complicado, pero bueno, siempre prevenir. Porque, claro, el gato se estresa mucho de tenerlo que vacunar... Bueno, cada vez intentamos que sea menos, usamos salas de espera de gatos, separarlas de los perros... Transportarlo... Sí, sí, hombre, sacar a un gato de su territorio siempre es un poco de estrés, pero bueno, siempre es por su bien. Hay que poner al gato en el transportín desde muy pequeño. Sí, lo ideal es desde que llega a casa, el mío dormía en el transportín, el transportín era su cama mucho tiempo. Todos los gatos entran, que tengas abierta, entran. Exacto. Entonces, deja el transportín abierto. Te voy a decir una cosa, mi gato solo ha ido en un transportín una sola vez. Claro. Que se lo dejé yo. Que se lo dejaste tú. Y creo que si ve el transportín ya sabe de qué va el no rollo. No lo vas a poder meter nunca en el transportín. Ya no la voy a poder meter porque esa gata además acoge velocidades que rebota de pared en pared, ¿sabes? Y de hecho, bueno, ese fue tu gato en la veterinaria. veterinaria de tus vecinos. Sí. Sí, que salió la gata y estaban las veterinarias contra la pared, completamente asustados. Yo no sé cómo os manejáis con un gato de ese tipo, o sea, que os ponéis careta o algo. Guantes y... Y ya está, guantes. Y valor y... y valor. Pero ¿cómo lo subís? Bueno, ahí tenéis que dormir. Hay ciertas, hay bolsitas de contención, hay algunas jaulitas de contención. La cosa es meterlos ahí, pero bueno, siempre... Vale. Sí, ¿no? Luego de repente te llama la atención que con qué facilidad han hecho. Dime. No, que el mío, lo que tú decías antes, si no le hubieran comprado la camita, claro, esa... La culpa es del puff. Si hubiera, la culpa fue del chachacha. Entonces él hubiera estado más tranquilo y yo también. Entonces, mi gato es que... ha vivido mucho, ha vivido una vida muy intensa y entonces es cuando entra alguien en casa lo marca y está detrás de él todo el rato diciendo aquí quién, claro, quién ha venido. Es lo normal, entran en su territorio y... Es un gato, lo puedes poner perfectamente en una obra, es un, claro, un perro para que gire, lo puedes poner a él. Un sí, león, un tigre, es un sí, felino también. Sí, bueno, es que... Tú métete en el territorio de... De ellos, este, bueno. Este como es amarillo, parece exactamente un tigre, rojo, un tigre en pequeño. ¿Sí? Un tigrecito, bueno, a mí me encanta, tu gato, me encanta. Tiene así un poco como cara de paleto, ¿sabes? ¿Cómo de paleto? Sí, sí, como cara de brutote, ¿sabes? Sí. De brutote, no tengo nada contra los paletos, de hecho tú y yo somos un par de paletos y aquí estamos. Estamos en la radio. Es mal que luego vienen los profesionales y nos sacan. En la radio, además. Sí, sí. Escucha una cosa, una campaña que me encanta, la que está promoviendo Anima Naturalis. La campaña se llama Viste tu propia piel. ¿En qué consiste? Pues está siendo un éxito en las redes sociales. Tú coges, te haces una foto... desnudo. No se tiene por qué verte nada. No es una foto hecha adrede para luz. No tiene, no es soez, ni tiene ni de mal desnudo, gusto ni nada. Lo puedes hacer de espaldas, desnudo. O algo. Sí, te la puedes hacer de espaldas o incluso de tu brazo, no se te tiene por qué, no se te ve nada, ¿eh? Sí. Y entonces con un cartel de Anima Naturalis, que es este movimiento que se dedica a defender bueno, a ir contra el uso de pues eso, de la matanza de focas, de todo esto, estas barbaridades que se hacen pues para un abrigo de pieles cuando tú te pones, hay cosas abrigos fenomenales, sintéticos, que te abrigan muchísimo más. No tienes que matar a nadie. Y no tienes que matar a nadie, ni hacer esas escabechinas y esas inconsciencias, ¿vale? Anima Naturalis lo tiene muy claro y es increíble la de gente que se ha hecho la foto, porque todos somos así, todos somos, nos gusta, pues me voy a hacer la foto. Te descargas el cartel de Anima Naturalis que pone Viste tu propia piel y te lo pones en la parte de tu cuerpo que más te guste. Estás ahí nuet, ¿sabes? Todo nuet. Yo me voy a hacer la foto, pero me la voy a hacer desnudo y de frente. ¿Sí? Sí, bueno, me parece muy bien. Con un par, no tienes ninguna vergüenza, ningún complejo. Ninguna vergüenza. Pero te metes en el Facebook y hay gente de todas las edades, tamaños y colores. Y es muy bonito, es muy bonito. Viste tu propia piel, se llama. ¿Y qué pasa? Que mañana domingo en Barcelona se reúnen, hay un gran movimiento. Y para pedir, pues bueno, estas cosas. Os podéis meter también en su página web de Anima Naturalis y veréis dónde es la concentración. Tal. Hay fotos muy llamativas porque se pone en un líquido así rojizo que parece todos desnudos, todos juntos, y entonces parece pues la sangre. No sé si habéis visto alguna vez en el telediario la matanza de focas, ¿no? Sí, cuando sí, van claro. Ahí. Es horroroso, muy desagradable. Los niños que no lo vean. Evitad, por favor, que los niños vean ese tipo de imágenes. Con esa carita tan bonita que tienen, qué lástima. Sí, verdad. Además, yo me acuerdo que eso lo veía de niña. Se nos ha quedado, creo que a todos grabados. Son mal imágenes. Cuerpo, se te queda muy mal cuerpo. Se te queda muy mal cuerpo. Hoy salían los japoneses también, hoy o ayer, que han vuelto a... Van a volver a cazar ballenas que en principio se ha vuelto a abrir. Se había prohibido. Sí, se había prohibido, pero no han vuelto. Salí ayer o antes de ayer. Bueno, poco a poco vamos a concienciarnos todos. De momento, si podéis adoptar un perro, os lo aconsejo. No regalar, ya lo hemos hablado muchas veces, eso de regalar animales no es buena idea. Podéis regalar pues un oso de peluche, bien, pero un perro no lo regaléis, porque a lo mejor lo que le hacéis al otro es una faena en vez de un regalo. No lo hagáis, preguntadle, en todo caso os lo regaláis a vosotros mismos y lo dejáis estar. Pero si os hace ilusión estar con animales, podéis ser voluntarios de cualquier refugio canino. Muchas veces la gente me pregunta, me manda mensajes por Facebook, oye, ¿dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo ser voluntaria? Pues en cualquier, ponéis refugios caninos en Valencia o protectoras y todas las del mundo tenéis ahí pues para sacar a los animales y no podéis tenerlos en casa. Pero es una manera de hacer amistades, de conocer a gente diferente, de encontrar incluso pareja y pasarlo muy bien. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, hablábamos de bienestar animal, hablábamos de bienestar humano también, y aquí hemos estado hablando pues del yoga, de los beneficios, ya que muchos de vosotros sé que hacéis yoga, muchísima gente hace yoga, pues probarlo a hacer pues con vuestro perro al lado un poquito, y bueno, ya lo sabréis, que se relaja muchísimo el animal y se relaja muchísimo el gato. Pero eso ha sido curioso. Los que no hagáis yoga o que seáis un poco perros, en el buen sentido de la palabra, porque no os va lo de poneros unas zapatillas y todo eso, hay otra cosa que también puede beneficiar al organismo, ¿sabes? Dime. Te lo voy a contar. Te coges una pinza de tender la ropa y te la pones en la oreja. Resulta que hay un montón de puntos de acupuntura. José me mira con una cara. Quiero que me lo comentes, a ver qué te parece. Bueno, no sé, tu opinión, no sé. Bueno, el caso es que te pones la pinza en la oreja y si te la pones, por ejemplo, en la parte superior, pues ahí te beneficia la espalda, los hombros y los órganos internos. Igual que vas bajando, porque la oreja tiene forma como de feto, ¿sabes? Entonces, depende de dónde lo vayas poniendo, pues beneficia una parte del organismo. ¿Tiene que ser de madera o de plástico la pinza? Yo creo que da igual, ¿eh? Tú puedes probar. Como una pinza no te va a perjudicar... La pinza no te puede perjudicar, o sea, podéis probarlo, podéis ir con varias pinzas en las orejas y si están todos los puntos así bien tratados. Eso lo voy a probar, porque la verdad de todo lo que has contado hoy es lo que más me ha gustado. Sí, porque ni gimnasio ni nada, ¿no? Ya sé que te... Me apunté a un gimnasio. Te apuntaste y lo pagaste además, pagaste el año entero. El año entero. ¿Cuántas veces has ido? El día que lo pagué, porque la chica era muy mona. Sí, te volví. Es que eres un facilón, sí. Ramiro, desde luego. Bueno, José, ¿vas a hacer lo de la pinza o qué? ¿Te parece bien? No, ¿tú no. ¿Tú como instructor de yoga? No, simplemente con cerrar los ojitos 10 minutos por la mañana, antes de desayunar y antes de acostarte 10 minutitos más, respirar muy conscientemente, vale. Inhalar y exhalar por la nariz, ya vamos a notar un beneficio muy grande. Sí, sí. Eso lo tienes claro. No hace falta ninguna pinza, no. Lo que hace falta es que no se nos vaya la pinza. Eso sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. más de lo que se nos vaya. Sí. Vale, nos aconsejas 10 minutos por diez la mañana. 10 minutitos por la mañanita, 10 minutitos por Oye, la noche. José, ¿cómo se hace para dejar la mente en blanco? Yo, por ejemplo, sí, porque, claro, eso es imposible. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Se puede poner en blanco? No. Yo, olvídate. ¿Verdad? Bueno, un cachiporrazo en la cabeza, verás. Yo, es imposible. Mira, yo a veces me ocurre una cosa que no es dejar la mente en blanco, pero me pongo, por ejemplo, una maqueta, una canción que estoy escribiendo o lo que sea, ¿no? Y digo, voy a escucharla. Y me pongo la canción y de repente empieza a sonar y cuando ya lleva un minuto digo, che, si quería haber estado pendiente de la canción, digo, la pongo otra vez. ¿Te puedes creer que ninguna de las veces la escucho desde el principio? Pero bueno... ¿Qué tendría que hacer este hombre? La pinza. Porque este hombre va... Sí. Bueno, Ramiro quizá necesite dos pinzas, una en cada oreja, ¿no? Pero... Porque ya nos conocemos un tiempo, siempre lo veo igual, siempre le digo, Ramiro, intenta respirar consciente y cada vez que lo veo, pues siempre... Fíjate, ahora necesita dos pinzas. Tienes que respirar, Ramiro, tienes que respirar, hijo. Bueno, de todas formas, lo que dice el de parar la mente, eso también es una práctica, es un músculo. También, ¿no? Bueno, al principio te puede costar más, pero es como quedarte callado, quieto, 10 minutos. A mucha gente le puede costar muchísimo al principio. Verdadero sufrimiento, lo primero, bueno, pero es como una finca. Si no pones el primer ladrillo, nunca vas a poder acabar la finca. Uh-huh. Poco a poco, 3, 4 minutos, 5, empieza. Puedes empezar con un minuto por la mañana. Te sientas en la cama, ¿no? ¿O tampoco? Sí, sentadito no. No, es mejor que te pongas en una silla ligeramente inclinado hacia atrás, quizá la mano derecha encima de la izquierda y los pulgares ahí apenas se tocan y solo tienes que respirar, si es que es muy sencillo. Pero y pararse a respirar, eso es lo difícil. Y pararse a respirar. Sí, porque además es que como no lo ves a corto plazo el resultado, pues prefieres a otra cosa, mariposa. Pues bueno, yo voy a dar también un consejo. Si no puedes respirar, por la noche te das una ducha. Una ducha calentita. Si me doy una ducha por la noche, no duermo en toda la noche. ¿Por qué? Porque me pongo... ¿Te excita? Pues claro. ¿Sí? Bueno, pues oye, a los niños se les baña antes para que... Pero no es lo mismo un baño que una ducha, ¿eh? Ya. Bueno, pero una ducha relajado, el silencio del cuarto de baño. Escucha, una me vez parece yo, un espacio maravilloso para meditar. Yo una vez me di un baño en un gimnasio que era así como muy psicodélico hace mucho tiempo, que era una bañera que se quedaba en silencio, todo había una música y... Ah, vale, bueno, sí. Tuve que llamar corriendo a la chica que ya... ¡Socorro! ¿Por qué? Me di un ataque de nervios de tanta quietud, ¿sabes? ¡Socorro, señorita! ¿Señorita? Sí. O sea, necesitas marcha. Te has acostumbrado al estrés y ya es una víctima. Bueno, si querías rizar el rizo, lo que tienes que hacer es darte la ducha por la mañana con agua fría antes de esos 10 minutitos. Ah, ¿sí? Eso sí que lo hago a veces, ducharme con agua fría. ¿Antes de los 10 minutos? De la mañana. Con agua fría. Te duchas con agua fría, te arropas y te vas a tu asiento. Sí. 10 minutitos de respiración consciente. Por la nariz. Inhala y exhala por la nariz. Por la nariz, inhala y exhala por la nariz. ¿Por qué? ¿Va más directamente al cerebro o cómo es eso? Bueno, es cambias la forma de respirar y tu vibración cambia. Vale, de acuerdo, tomamos nota. ¿Prueba, Ramiro? Lo probaré hoy mismo. Probará hoy mismo, vale, de acuerdo, ya te has levantado. Pruébalo mañana domingo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, el domingo os vuelvo a recordar lo de la cita de Anima Naturalis, pero es mañana en Barcelona. Podéis meteros en su página web y ver lo de la fotito, ¿eh? De viste tu propia piel. ¿Algunos consejos que nos debas dar antes de despedirnos, Dani? Aparte de buscarnos que la Leishmania no... Esto, algo interesante para Navidad. Que siempre esté atenta la gente, pues eso, a las desparasitaciones, a sus vacunaciones, a la alimentación. La alimentación es muy importante. Todo lo que es prevención, eso es. Todo esto que estoy diciendo, pues es prevenir. Sí. Y evitar problemas a largo y a corto plazo. Vale. Oh, una cosa que yo quiero puntualizar. El frío, en los huesos, que muchas veces decimos, uy, este perro tiene artrosis. A lo mejor muchas veces lo que tiene es que está con la humedad de Valencia. Tiene artrosis. Como nosotros, lo mismo, sí. Lo mismo. Sí. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues eso, igual el típico perro, gato, incluso también que se subía al sofá o que se subía a los sitios que ya no se sube. Ah, que ya no puede. Eso vale. Es. Cosas a tener en cuenta, tenemos que vigilar a nuestro animal. Sí, sí. Igual que nos vigilamos a nosotros. Pues oye, muchísimas gracias, Dani. A vosotros, un placer. Estupendo, ya sabéis, si queréis pasaros por Beni Peixcar. Ahí estaremos. Ahí estaremos, veréis a Dani, que es un chico, un mozo, bien plantado, bonito, majo. Que su madre tiene que estar muy orgullosa de él. Olé. Claro que sí. José, muchísimas gracias por tus consejos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Hablar siempre de yoga es, vamos, crear conciencia. Fenomenal, y salud. Y nada, eso es todo, amigos. Disfrutad de vuestros amigos de cuatro patas, de la gente que os quiere. Y del regalo de estar vivitos y coleando. Se despide David García al sonido, Ramerito Segreyes y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes.